que si pudieras ver dentro de mi corazón, sabrás que no habrá jamás quien te ame tal como yo. Eres todo mi sentir, por vos yo aprendí a vivir. Va a tener una esperanza saber que en vos yo puedo creer. Eres el sol que ilumina el jardín, la bella calma que alivia mi piel. Sé que en tus brazos me puedo dormir, dejando mis sueños nacer. Eres el sol que ilumina el jardín, la bella calma que alivia mi piel. Sé que en tus brazos me puedo dormir, dejando mis sueños nacer. Significa dar, entrego todo mi ser a cambio de tu ternura y amor. Por vos yo quiero vivir. Sabes que vivo para hacerte feliz, dar tu sonrisa y tu llanto también. Sabes que en mis brazos te puedes dormir, dejando tus sueños nacer. Sabes que vivo para hacerte feliz, curar tu sonrisa y tu llanto también. Sabes que en mis brazos te puedes dormir, dejando tus sueños nacer. Hacerte feliz, curaré tu sonrisa y tu llanto también. Sabes que en mis brazos te puedes dormir, dejando tus sueños nacer. Sabes que vivo para hacerte feliz, curaré tu sonrisa y tu llanto también. Sabes que en mis brazos te puedes dormir, dejando.